Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este último día del mes de abril, 30 de abril del año 2020. Este es el 121º día del año. Día 121, nos quedan 245 y se termina el 2020. Hoy, 30 de abril, se celebra el Día Internacional del Jazz. En Paraguay están celebrando el Día del Maestro. En México, hoy celebran el Día del Niño. En Perú, hoy, 30 de abril, celebran el Día del Psicólogo. Y en Estados Unidos, hoy se celebra el Día de la Honestidad. Muy bien, entramos en materia y hoy jueves vamos a tener nuestro programa de Edumérides Express con bastante música. Tenemos algunas versiones extensas, 12 pulgadas, y versiones especiales o en concierto de algunas de las canciones. Iniciamos este recorrido en el 30 de abril de 1964. ¿En dónde? En Santiago de los Caballeros, porque ahí ese día nació Eduardo José Herrera de los Ríos, quien es más conocido como Eddie Herrera, cantante dominicano de merengue, que hoy pone 56 velitas en el pastel de cumpleaños. Y quiero que nos vayamos a los años 80, cuando Eddie Herrera cantaba con Wilfrido Vargas, y a propósito, Wilfrido estuvo cumpliendo años la semana anterior, el 24 de abril, y escuchemos una de las canciones donde Eddie Herrera se hizo famoso por hacer el rap. Aquí está, para iniciar las edumérides, El Jardinero. Tengo un jardín de rosas hermosas, tengo un jardín de rosas, ay, tengo un jardín de rosas, tengo claveles, tengo violetas, tengo pompones, alquimios o ti. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Las mujeres cuando la enamoro sonrojan, ríen, hacen un lloro. Yo me río y no es un lío, esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, va, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramillete de mi esposo y también compone. Que todo mi cariño lo que compone no es que yo sea romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado y quieren conquistarme con un hechizo. Sin embargo, a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero de bolsillo. Bolsillo, tengo un Mercedes mejor que de un Ciro. He superado la riqueza de los judíos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas al amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. I found down on past the test. Everybody knows I'm who's the best. Best on the east, best on the west, best on the south, best on the west. You're rock, you're rockin', move your body, you know that's no a beat and touch it. Let's go, man. Like I gotta say, you gotta do it, do it, do it. Bye. Zonas Edumérides en W Radio, edición express. Llegamos a 1989, 30 de abril. Ese día Lionel Richie hizo una donación de $500,000 a la Universidad de Negocios de Tuskegee, de donde tanto él como su esposa eran graduados. Y aquí está el mismo Lionel Richie con esto, Dancing on the Ceiling. Sigan las Edumérides Express de este jueves. Eduardo les está acompañando. Llegamos a 1983, 30 de abril, y Michael Jackson llega al número uno en Estados Unidos, acompañado de Eddie Van Halen en la guitarra, y con esta canción, Beat It. Want to see who's bad? Now come on. Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on. Come on. Let's go. Estas son las Edumérides en W Radio con Eduardo Peña, ese soy yo. Año 1982, 30 de abril, en Point Pleasant, Nueva Jersey, Estados Unidos. Ese día nació la actriz Kristen Dunst, a quien recordamos por ser la protagonista de Spider-Man, al lado de Tobey Maguire, por allá en el año 2002. En 1988, en Santa Cruz del Norte, en Cuba, nació una mujer que es preciosa, Ana de Armas. Y otra mujer muy guapa, esta de cumpleaños, nació en 1985, en Tikva, Israel, la actriz Gal Gadot. Y a propósito de Gal Gadot, que protagoniza a la Mujer Maravilla, esta es la canción que usan para promocionar la película Mujer Maravilla 1984, que como muchas películas ha visto su estreno aplazado por la situación actual del mundo. Aquí está Blue Monday, New Order. avanzan y no se detienen. 30 de abril del año 2008, Mariah Carey se casa con el actor Nick Cannon en las Bahamas después de un tórrido romance de 2 semanas. Bueno, este fue el segundo matrimonio para Mariah Carey, quien en 1993 se había casado con Tommy Mottola y se divorció de él en 1998. Aquí está Mariah, Fantasy. Down, are you in the house? Yeah. Sacramento in the house. Like Atlanta, Georgia, are you in the house? West Coast, are you in the house? Yeah. Japan, are you in the house? Everybody, are you in the house? Baby, baby, come on. Baby, come on. Baby, come on. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kind of hectic inside. Baby, I'm so fire. Go back like babies with pacifiers. Old dirt dog, no liar. Keep the fantasy hot like fire. Jump, jump. Let me see you do the stomp. Girls, let me see you shake your rump. Yeah. Fellas, get it from the back and pump. Let's do it, do it, do it. I'm a little bit country. I'm a little bit rocky. I don't show the soul. Big letters all big and bold. Old dirty bass all across the globe. Revisando acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy, edición de Edumérides Express, 30 de abril de 1967. En Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, ese día nació Jaron Maurice Butler, pero es más conocido como Turbo B, integrante de la agrupación Snap, The Power. Like the crack of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Bigger like a shovel, rhyme double on a heavenly level, bang the bass, turn up the treble, radical mind, day and night all the time, 714, wise, divine, maniac, brainiac, winner of the game, I'm the lyrical Jesse James. sound fresh when my voice goes through the mesh of the mic. Revolt that I am holding. Copy written lyrics so they can't be stolen if they are snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so bitch, stay off my back or I will attack. And you don't want that. Snap. Like a demon, I'm steaming. Like a crook, I'm scheming. Top the opposition, call it whipped creaming. Gritting skin with a lyric. Rhyme breaking the bone. Steal your soul with the tone of a microphone. In this game of life, I will thrive. Survive me, take a dive. Your brain is on no time. Lyrics are strong. Even in my last hour. Snap, Jack. Cause I got the power. Cause I got the power. Cause I got the power. Están al aire en W Radio Las Edumérides con Eduardo Peña. Me pueden contactar 305-322-4842. Es mi número de WhatsApp. Quiero que me envíen notas de voz. Estamos ahora en el año 2006. La cantante Madonna hace su debut en el Festival de Música de Artes de Coachella en Indio Valley, California, Estados Unidos. ¿Cuántas canciones interpretó ese día Madonna? Solo 6. Pero este ha sido uno de los conciertos con mayor asistencia de Madonna, que aquí está, Holiday. W Radio Las Edumérides, hoy edición express. 30 de abril de 1970 aparece una nueva edición de la revista Rolling Stone. Estaba saliendo como en verso. ¿Y quién estaba en la portada? Y más ni menos que Sir Paul McCartney. Aquí está en vivo, Hope of Deliverance. I will always be. Son las Edumerías con Eduardo Peña en W Radio Colombia. 30 de abril de 1990, nos fuimos 30 años atrás. Ese día, el cantante Prince ofreció un concierto en Minneapolis en el Rupert's Night Club. Los boletos costaban $100 y los fondos recaudados fueron para la familia de su ex guardaespaldas, Charles Big Sheep Hudsberry, quien había fallecido de un ataque al corazón. Esto es de Prince y es de los años 80, la boina color frambuesa, Raspberry Beret. Several times that he didn't like my kind. 'Cause I'm was a bit too leisurely. It seems that I was busy doing something close to nothing, but different than the day before. That's when I saw her. Ooh, I saw her. She walked in through the outdoor, outdoor. She wore a red. The nerve to ask me if I plan to do her any harm. So look here, I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on. There's something about the clouds and her mix. She wasn't too bright, but I could tell when she kissed me, she knew how to get a kiss. She wore a it's the bottom roof. The horses wonder who you are. Thunder sounds out, but the lightning sees. You feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest. I'll tell ya, if I had a chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. Cause baby, I'm the most. But a girl as fine as she was. Estas son las efemérides. Estamos al aire aquí en W Radio. Año 2005, 30 de abril. La cantante Cher concluye su Living Proof, The Farewell Tour, que traduce prueba de vida, el tour de despedida. Y este último concierto lo ofreció en el Hollywood Bowl en la ciudad de Los Ángeles, pero ese no fue su tour de despedida porque luego realizó otro tour en el año 2014 y no contenta con eso, se fue de tour también en el año 2018. Aquí está Cher, Todo el Amore. Acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy en la historia. 30 de abril de 1957, ese día Elvis Presley grabó una de sus canciones más reconocidas, que además la incluyó en su tercera película, y la película lleva el nombre de la canción. Es esta, Jailhouse Rock. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing that rock. Everybody let it rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in an old cell block. Come on and do the jailhouse rock with me, let it rock. Everybody let it rock. But it turned to shift to any set mix mix. I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block, we're standing to the jail, let's rock. Standing to the jail, let's rock. Standing to the jail, let's rock. Standing to the jail, let's rock. Standing to the jail, let's rock. Standing to the jail, let's rock. Muy bien. Ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este 30 de abril, último día del mes, hoy edición express. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. El próximo lunes a las 8 de la noche estamos aquí en W Radio para seguir revisando más edumérides.